Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Condicionamientos. Proponemos la conexión gratuita, por ejemplo, a todas las familias de escasos recursos que desde el municipio durante todo el año y sobre todo en los meses de frío se les está proveyendo de gas, leña en forma gratuita y sería, por ejemplo, un alivio mutuo para el municipio y para ellos que van a contar con un servicio de primera necesidad. Tengamos en cuenta que esta solicitud a la que anticipo vamos a votar negativamente, en minoría, pero una minoría que nosotros consideramos constructiva, porque va a ser constructiva para las familias que lo están solicitando y para el resto de la sociedad. Está viciada, diría yo, de algunas irregularidades, sobre todo en los tiempos transcurridos. Por eso es que necesitamos tiempo, no es que nos opongamos a que los servicios básicos lleguen a toda la localidad. Y respecto de lo que se menciona, así como ya cuando la otra vez expuso, se lo manifesté, en cuanto a invitarlo a que realice el proyecto de ordenanza, en el mismo sentido me voy a manifestar y estoy segura que mi bloque me va a acompañar, que si la intención del bloque del PJ es hacer un proyecto para la conexión gratuita de red de gas domiciliaria para todas aquellas domicilios que hoy se les esté aportando leña y garrafas de gas, este bloque por supuesto que lo va a apoyar y estamos en este momento comprometiéndonos a que en el momento que ustedes los presenten, este bloque va a votar afirmativamente. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.